va a presentar un capítulo de Esto lo puede hacer cualquiera, especial a Imaco. Y les vengo a presentar mi álbum titulado Aimako. Aimako y la cosmovisión Seacman es la montaña sagrada más importante. Además, por un tiempo también fue el nombre de un festival de música. Y hoy es el nombre de mi nuevo álbum musical. Vamos a recorrer juntos en orden este álbum. Comenzaremos con los dos primeros temas, llamado Introducción y Préndelo. Vamos a escucharlos. Cielo libertario, préndelo para que cambie el ambiente, préndelo sacando el aguardiente, préndelo que se viene candente. Prendelo, caca quemamos los verdes. ¿Y qué pasó? Porque yo ya no lo aprendí na. Pa' que te saque la chucha sin la pretina. Como no, como no, como no, no veína. Si esa piedra es la misma. Prende, pero no la luz. Prende la mota blue. Capena, netene tú. Guacha, saliste tú. Así que ven pa' acá, flaquita. El costilla no me lo quitan. Me escuché, se vuelve loquita. Hago que pierda la señal hasta la antena parabólica. Se muerde la boquita y me mueve la colita. ¿Y qué le pasa a los pita? ¿Qué quiere que le baile, prende la pista? ¿Qué quiere que le prende y se lo haga los malabaristas? Yo soy mentalista. Acabamos de escuchar Introducción y Préndelo, los primeros temas de Aimeco. Este álbum empezó a gestarse por allá por el año 2018, pero fue recién en el 2023 cuando comenzó el verdadero proceso. Gracias a la ayuda de Martín Benavides, Caseta Dosser, Natalia Molina, Natalia Malebrán, Sebastián Vázquez, Milena Lyon, Gerardo Figueroa, Luciano Milanés y Zaytan War, pude llevarlo a cabo. Ahora continuemos explorando el álbum con otros dos temas, que son Adicto y Sky Sonic. A tu génesis, a tu buen vestir, sí, sí, estoy adicto a ti. A tu vacilar, a tu caminar, sí, sí, de tu mente fui. Nunca yo volví, nunca resolví, sí, sí, sigo adicto a ti. En tu éxtasis es un mal vivir, sí. Estoy adicto a ti. Nunca yo volví. Fui tu némesis. Por eso aún estoy aquí. Aunque trates de dejarme contando los días de recuperación, tus lágrimas me fortalecen y te hacen desearme para que yo te libere de tu perdición. Imploras en el desvelo traicionarte y con fervor volver a mi torrente de consuelo. Hoy rememoro con añoranza cada locura, cada melodía compartida de emociones perdidas en el eco de tu partida. A pesar de todo, sé que me amaste, te llené de euforia y desenfreno, y aunque el tiempo requirió aumentar las dosis de pasión, jamás lograrás sacarme del flujo de tu corazón. Cada suspiro, cada despertar, soy la sombra de tu humanidad, la agonía de tu tranquilidad. hay añoranza en mi prisión. En cada instante una confusión. Soy la ausencia de tu amor. Soy la ausencia de tu compasión. No es una cuestión de voluntad. Yo no me doy por vencido. Suelo penetrar toda dimensión. El malo soy yo, no la intención. En tus manos está la elección. Audífono a full pa' la infección. Salto muralla de oposición. Si consigo y concedo el latido, nutriendo el oído, voy escribiendo el destino que vivo. Sin sentido, a veces consecuencias que decido. Pero sé que ande arriba o ande abajo, ando bendecido. Déjame mi rap entre medio sonido. Haciendo del midi mi divino nido. Así es que la cimo, beba vino primo. Y si no, dígame a que yo ya vino. Ando en mi camino y me importa un comino. Si es que anda ilegal o anda clandestino. Si es que te atrapa la bola entre tongo y los filos. Por si acaso anda mal filo, pero con sigilo. Y lo miro y no creo nada. Mala mía, letra fría, no sé qué onda. En California me dejó roja las córneas. Y acá de pie fetece y te guarden la torna, guacho. Ya no sé cómo despacho. Tanto verso bélico, la lega ya no callo. Sigo tomándome este licor de pistacho. Así que afirma la pera y afirma el carajo, muchacho. Tras que recorre kilómetros, trotro ante el techo de torres, sorry, nos vemos mi bro. Brota sola la mata que me automedico. Como no cómodo, todo, todo psicodélico. Yo corono todo, coro monótono. Tomo los fonos y cierro los ojos en el micrófono. Así se ha reproducido un citófono. Es pa' que vea lo que veo con mi ojo yo. Al escuchar la voz, rojo satánico. Entro al centro por otro encuentro esporádico. Dime que es ahí vos, escala si bemol. Electrocútico, rústico, vibrato y vértigo. Y lo que yo más anhelo, que nunca se le corte el hilo al volante en que vuelo. Ya vi lo que decía mi abuelo, de no perder tiempo en decirlo y empezar a hacerlo. Echo al vaso un shot de fuego y melo. Sirvo en memoria a la distancia mientras al reloj. Pa' tu techo abundancia, fucking Monticello. Y en mi pecho la resonancia de mi violinchelo. Déjame. cabe entre medio el sonido, haciendo del midi mi divino nido. Hace que la cimo beba vino primo, y si no dígame a que suya vino. Ando en mi camino y me porto comino, sé que anda ilegal o anda clandestino. Sé que te atrapa la bola entre tongo y los vilos, por si acaso andamos al filo pero con sigilo. Y lo miro y no creo nada. Mala mía, letra fría, no sé qué onda. En California me dejó roja la córnea. Y acá de pepe te siento igual en la torna. Guayo, ya no sé cómo despacho. Tanto beso a Meli con la lega, ya no callo. Sigo tomando media licor de pistacho. Si que afirma la pera, ya firma el carajo. Muchacho. Estamos escuchando mi álbum, Ay Maco. Yo soy Noga Surrausa. Y esto lo puede hacer cualquiera. El proceso de este álbum fue mentalmente bastante caótico. Casi todo el disco gira en torno a un tema, la desilusión. Una desilusión profunda que atravesé en un momento importante de mi vida. Las letras de las canciones no las trabajé sola. Las construimos junto a mis colaboradores, quienes me ayudaron a darle forma a esas emociones difíciles. Entre todos pudimos transformar ese caos en algo que ahora puedo compartir con ustedes. Sigamos con más música de mi álbum, Ay Maco. Sintiendo los efectos positivos de decir que no. Cuesta tanto hablar a tiempo, cuesta sobreponerse al dolor. eso. Una edad me lleva. Una dama hoy me lleva de paseo en mi trineo, a volar, cruzar el cielo, agarradito de tu pelo, marihuana y botellero, ron Habana con dos hielos. Una dama le rapeo y en mi cama le doy deo. Una dama me llevo de paseo, me trineo, yo sé que le gusta el vitrineo. Nos vamos de compra más sin titubeo. Dale, te concedo tres deseos. Sé que no eres santa, na, frótame la lámpara, saluda el video. Me la deja tan para, préndeme la pámpara. Ya se puso malvara, se quitó la máscara. Le llegó la campana con leche en la gárgara. Que se llama Bárbara, pero no le creo. Contigo me pierdo, contigo amanezco. No me busquen, con ella desaparezco. Yo, una dama hoy me llevo. Paseo en mi trineo, a volar, cruzar el cielo, agarradito de tu pelo, marihuana y botellero, ron Habana con dos hielos. Una dama le rapeo y en mi cama le doy deo. Le hago cariñito, que yo quiero por mí. Ese culo redondito, tan bonito, barreíto. Mueve lo que tiene ahí, sacúdelo más, no sea avara. Chócalo como en el tagata, bajo la sábana, la garra nalga, da privado. Apago la cámara, que ya está más moja que la catarata del Niágara. Cae el agua de ti como cascada, para ti de chocolate y banana. Toma, dale una máscada, dámelo gata, no coma rata, que te mata. Uno, dos, tres, ando con bata, porque tengo plata. Mamita me encanta, la llanta de tus pies. Pedicure, combina manicure, que te hiciste ayer. Yeah, receta, la leche, los dos, dos, tres. Con seis iguales en la torna, me sabí que te me poniendo. Lo que pasó, men. Y en mi cama le doy deo. Y en mi cama le doy deo. Come on. Y en mi cama le doy deo. Esto lo puede hacer cualquiera. Especial ay, Mako. Profundo lamento El adiós es un tormento con un silencio en el viento. Que sea eterna su risa, que brille siempre su huella. Dos almas en el camino y en ambas dejó su estela. Dos almas en el camino y en ambas dejó su estela. Mientras canto en su memoria, en su honor elevo el rezo, junto a su familia amada, en el campo con el viento. Con el viento. Con el viento. Triste en el adiós, la vida de quien partió. Then one day it could all be gone. One big puff of smoke and ball of fire. So it seems you think you have the upper hand. Look out that window. Hemos escuchado ya cuatro temas de mi álbum, Colomba. Amba, paralelismo y Ethereal Rave. Cada uno explora distintos matices de ese viaje emocional que presenta Ay Mako. Ya solo nos quedan tres temas para terminar este recorrido. El proceso de grabación de este álbum fue realizado en el estudio de Martin Benavides junto con Satan Wall. Todo el trabajo aproximadamente duró un año. Postulé este álbum a los fondos de cultura del gobierno de Chile, pero no quedé seleccionada. Sinceramente no me importó demasiado, ya que sentí que las bases no reflejaban bien lo que un proyecto como este representa. Y eso me dio todavía más razones para sacarlo adelante de forma independiente. Vamos a hacer una pequeña pausa de silencio. Después de esta pausa de silencio, seguimos con los últimos tres temas de mi álbum Aemaku. Estos temas son Apuesto Magia, Cosa Interesante y El Cielo. En ellos quise capturar algo distinto, una mezcla entre esperanza, resignación, cumbia, caos y muchos ritmos extraños. Es el final de un proceso interno, pero también el comienzo de otra etapa. Espero que lo disfruten. Soy Nogatsu Rosa, y esto es... Esto lo puede hacer cualquiera. Especial Aemaku. Apuesto a vivir, presente existir, y es que en lo incierto hallé mi raíz. La ruleta gira constante y sin fin, soy buen jugador, la estrategia es mi bus. Apuesto a vivir, presente existir, y es que en lo incierto hallé mi raíz. La ruleta gira constante y sin fin. Oh, escuchemos un ritmo más complejo parodiando un conjunto de percusiones. Al complejo rítmico. Además, demos una variación armónica al conjunto, de tal manera que después de una cierta cantidad de duraciones, el grupo completo cambie de tonalidad. Presentado algunas de las características y posibilidades que la tecnología musical ofrece al servicio de la música contemporánea. Sonia. escucharme. Yo soy Nogatsu Rausa. Y esto es Esto lo puede hacer cualquiera. Especial Aimako. Mi nuevo álbum musical. Los dejo con este tema como cierre. Muchas gracias. Disfruten por todo. Mi disco estará disponible en Bandcamp, Portal Disc y quizás en plataformas tipo Apple Music, Spotify y otros. Arigato gozaimasu. Puede hacer cualquiera. Especial Aimako. Vamos a hacer una pequeña pausa de silencio. Esto lo puede hacer cualquiera. Especial a Mako. No.

sin traicionar ni una vez más. Apago la cámara que ya estaba moja en la catarata del Cuando los convencionalismos y la ciencia no tienen respuestas, no debemos considerar lo fantástico como posibilidad.